La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Día primero de noviembre. Es viernes. Solemnidad. Todos los santos. Como es solemnidad, hoy escuchamos tres lecturas. Vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Veremos a Dios tal cual es. De la primera carta del apóstol San Juan. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 23 respondemos: esa es la clase de hombres que te buscan, Señor. Iniciamos el mes número 11 del año. Antiguamente era el mes noveno. ¿Cuál es hoy día de todos los santos? ¿Cuál es el mensaje que Dios nuestro Señor nos está dando? Quisiera hacerlo en tres puntitos, como decía un maestro que tuve yo por allá a principios de los años 70. Y el primer puntito sería: todos somos llamados a la santidad. En otras palabras, la santidad auténtica está al alcance de todos. ¡Qué belleza! Nadie en la iglesia puede decir: yo no estoy llamado a la santidad. Del momento que eres bautizado, allí empieza todo. Un segundo punto, la palabra que escuchamos, las bienaventuranzas, que me parece a mí algo tan hermoso. El camino de la dicha, el camino de la felicidad y por tanto el camino de la santidad. Es programa, es espíritu, es también el elemento central que nos va a dar indicadores para el camino. Las bienaventuranzas tiene tantos y tantos detalles. Me fijo en estos. ¿De qué se trata? Pues de que seas feliz. Sí, de que seamos felices. pero felices al máximo. Esa es la bienaventuranza. Felices al máximo. Y todavía esto está al alcance de nuestra mano. Hoy nos lo dice el Evangelio. Otro gran detalle. La primera y la última bienaventuranza están en tiempo presente. Nos está diciendo, lees el presente. Las otras están en tiempo futuro. Poseerán, obtendrán. ¿Qué significa esto? Pues está bien encuadrado, La bienaventuranza, la felicidad, tiene que ver con el hoy. No solamente con el mañana. Tiene que ver con el tiempo. No solamente con la eternidad. Dichosos los pobres espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, es decir, la dicha hoy, no para mañana. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El futuro se construye hoy. La santidad no es para la vida eterna, es para hoy también. Claro que allá, si es que podemos hablar de lugar, de espacio, de tiempo, la eternidad es eternidad, veremos a Dios tal cual es, como dice hoy San Juan en la segunda lectura. Y otro detalle, todas las bienaventuranzas, como todo el Evangelio, es para que seamos personas que viven con dignidad. Y de esa manera, hagamos una sociedad digna. Ahí tiene que estar el cristiano, ahí tiene que estar el santo, ahí tiene que estar el santo. El tercer punto de la reflexión. Los santos de ayer, los santos de hoy. ¿Quiénes son los que viven las bienaventuranzas? Sí. Los que viven las bienaventuranzas. Los pobres, los que oran, los sufridos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Yo creo que aquí están retratados, como decíamos antes, todos los santos de la historia. Son las personas que han cumplido en modos eximios, aunque desconocidos, la vocación de vivir y de dar vida. Única y auténtica vocación emparejada con el hecho de la creación. Dar vida. No son santos religiosos, ni siquiera santos intercesores, pero cumplen de manera magistral, la vocación de vivir y dar vida. Esto es vivir y dar vida. Todos los santos. Hoy, pues, es celebrar a los santos y al mismo tiempo preguntarnos por el amor a la vida y querer cumplir la vocación de los que vivieron y dieron vida. No es una fiesta del más allá, sino sobre todo del más acá. El amor a la vida ha de manifestarse en un estilo de vida que llamamos cristiana, es decir, en un estilo de vida que refleje y proclame testimonialmente las bienaventuranzas. Felicitémonos. ¿Todos? Sí, no solamente los que llevan el nombre de santos, sino quienes hemos sido llamados a la santidad. Es día viernes. Haz de este día un gran día.